Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. El artículo 97, inciso F de la Ley 26.522 establece que el 10% de los recursos recaudados por el organismo deben estar destinados a proyectos especiales de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera y de los pueblos originarios, y no condiciona el contenido de este programa. Ocho horas, 2 minutos y nuevamente la locutora de FM La Gola se ausentó porque así como no puede soportar la legalización del aborto, tampoco soporta esto que a nosotros nos alegra mucho, ¿no? Que hayan condenado al asesino de Diana Zacayán. Así que como está muy indignada porque que se hable de este tipo de temas, no está presente. Vamos a la apertura. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Piqueteros violentos. Me sale llamar los indios. Paralizando la 9 de julio. Bajaba un machete de la policía. Ponía el himno nacional. Vos sos extranjero y viniste a delinquir, andate. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Que se iban a olvidar, que se iban a escapar. Nadie duerme ya en sus camas. Creyeron que nadie iba a preguntar y dejarían de buscar. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Nadie duerme ya en sus camas. Bueno, 8 y 4, pasó un minuto desde que hablamos recién. Muy buenos días, ¿cómo buenos están? Buenos días, ¿cómo andamos todos hoy acá? Y acá estamos, esperando el feriado de mañana, ¿no? El feriado de mañana, o el supermartes de hoy. No el sé. Supermarket. Supermarket, sí, es más o menos. Es más o menos eso. Es más o menos sí, estamos sí. En esa, no sé cuál de los dos días. Sí, no, espero el feriado de mañana mejor antes que eso. Sí, pero hay que pasar el día de hoy. Hay que pasar el día. ¿No? Ya lo hemos dicho, algo más de medio billón de pesos que vencen nuevamente en Levax. Con una expectativa futbolera mucho menor, ¿no? Es como que todos los medios masivos, por lo menos, han bajado la pelota, cambiaron el discurso, ¿no? Sí, pero ya han empezado a aspirar las Levax claro. Que estaban, ¿no? Que eso ya con lo hemos conversado. Todos contentos porque el dólar bajó 40 centavos. Sí, pero con cierta ironía, mire, sí. Yo les noté cierta ironía. ¿Le parece, ¿le parece a usted? Bueno, a mí me parece que ensalzaban un poquito a Caputo, ¿eh? Hasta los titulares de los diarios, ¿no? Sí. Como sí. Diciendo, calmó al dólar, sí, ¿viste? Sí. Como... Claro. Sí, hablaban de un dólar entre 26 y 28, ya te están hablando como diciendo que ese va a ser el promedio. Todos tienen la bola mágica, ¿no? La bola de cristal parecería, porque hasta ahora falló más o menos. Sí, ayer en TN habían un par de estos gurúes que no se animaron, no dijeron nada, no le pudieron sacar absolutamente ningún pronóstico. Sí, hacían un juego también... ¿Con quién va a ser el campeón? Claro, entre el campeón y el dólar. Entonces, viste, por ahí decían, no sé, México, sí. 28. Claro. O sea, México va a ganar, 28 va a estar el dólar. Esa no, era, no se animaba, era la propuesta. Está complejo el día, sí. Y tampoco hay tanto clima mundialista, ¿no? ¿O no, cómo lo perciben ustedes? Yo creo que acá no lo estamos viviendo todavía. No, ¿no? Es más lo que se mira en las propagandas y todo, que ya sí. Son pocos días, no hace una semana, y ya está un poquito cansada de escuchar cada rato. Ver, sí. Viste, está bien, todo bien, pero viste... pero me parece como que todavía no hay, me parece que encima, no sé yo, mañana veremos lo que pasa. Creo que la Argentina necesita sentirse que está ganando, y gana el primero y ya está, ya todo el mundo está diciendo, me saco el pasaje porque van a montar la final. Puede ser eso, quizás. Me parece, pero. Sí, no sé si lo del pasaje, porque. Pero bueno, no, es una manera de decir. Sí. Igual están regalando por todos lados pasajes. Yo igual creo que si nos alejamos un poquitito del microclima militante, hay una intensa bronca con. Alrededor de San Paoli, gracias. Sí, bueno, ayer leía por ahí que Messi estaba un poco deprimido y había que alentarlo, y yo digo, bueno, lo único que me falta, ya tengo bastante con mis problemas personales. Sí, escúchame una cosa. Después se va a Ibiza, agarra su yate privado, no te deprimes, y se saca la depresión, tomando sol en el Mediterráneo. Sí, como si se hubiera quedado sin laburo. Claro. Y si se quedara sin laburo. Claro, tampoco. Haría exactamente lo mismo. Tiene unas cantidades de problemas ya resueltos en su vida. Sí. Igual debe tener una vida bastante particular, ¿no? Un tipo que no tuvo prácticamente adolescencia normal, de salir con amigos, de. No debe estar muy bueno ser Messi. A mí no me gustaría. ¿Te imaginas hacer una propaganda? No sé cómo me ven ahí. ¿Te imaginas hacer una propaganda de papitas fritas y no poder comer ninguna? Claro. Ay, no, claro. No. No hago publicidad y las como. Bueno, vamos con este tema que se parece, me hace acordar mucho al Chavo, ¿no? Porque se llama Eso, por las fuleras. Eso. Claro, eso. Hablando de México, sí. Ahí estamos. Eso que me tiene preso, eso, tienes todo eso que es la juventud. Tienes todo, puesto de tal modo, todo, que me gusta, todo lo que tienes tú. Tienes tanto, que por eso canto, tanto, porque tienes tanto, como un beso en flor. Tienes eso, que me tiene preso, eso, tienes todo eso, que me gusta a mí. Tienes su juventud, fantasía. Tiene más, mucho más para mí. Tienes tanto, que por eso canto tanto, porque tienes tanto, como un beso en flor. Tienes eso, que me tiene preso, eso, tienes todo eso, que se llama amor. Pariburaba, pau, guau, pa, para, pa, tiene swing, vida mía. Tiene más, mucho más para mí. Tienes tanto, que por eso canto tanto, porque tienes tanto, como un beso en flor. Tienes eso, que me tiene preso, eso, tienes todo eso, que se llama amor. Ruta Alternativa. En pocos minutos lo que nos pasa. En pocos minutos lo que está pasando. Lo que está pasando en pocos minutos. Un breve repaso de las noticias de los medios comunitarios y alternativos. Perpetua para el asesino de Sacayán. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 4 de la Ciudad de Buenos Aires condenó por unanimidad a Gabriel Marino a prisión perpetua por el crimen de la activista travesti Diana Sacayán. El tribunal consideró como agravantes que se trató de un crimen de odio y que medió violencia de género. Es la primera vez que se hace justicia por una travesti, dijo emocionado Sasha Sacayán, hermano de Diana. El presidente del tribunal leyó el fallo pasado el mediodía y el sexto piso del Palacio de Tribunales estalló en aplausos mientras activistas y familiares en la sala largaron el llanto contenido. El plan del gobierno para desmantelar la agencia Telam. trabajadores y trabajadoras de la agencia TELAM, Nucleo Ciencia y Prueba, denunciaron ayer la existencia de un proyecto de ejecución inminente, destinado a desmantelar un medio público con 73 años de vida. Para los trabajadores, este objetivo se llevará a cabo a través de la promoción de despidos masivos y la destrucción de su servicio federal. El objetivo sería terminar de acomodar el ecosistema de medios. El ministro Lombardi será el ejecutor de este plan, que incluye la eliminación de la función publicitaria de la agencia y el feroz disciplinamiento de toda voz en la redacción. Salta, Ingenio San Isidro. Luego de dos audiencias conciliatorias, el Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar San Isidro y los representantes del grupo de origen peruano Gloria acordaron que los dueños del ingenio deberán vender la empresa. También anularon las denuncias penales contra el personal por usurpación. Los trabajadores esperan que se resuelva pronto por las 730 familias que quedaron en la calle y por el golpe que será para la economía regional no hacer frente a la zafra que ya ha comenzado. Cava, personas en situación de calle. Desde Proyecto 7, gente en situación de calle denunciaron las irregularidades en los pagos de los subsidios habitacionales por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Atrasos y arbitrariedades que hacen que miles de familias vuelvan a quedar sin techo. Luego de la violenta represión del viernes como respuesta al reclamo de las familias por el atraso en el pago, ayer las oficinas de Pavón y Entre Ríos cerraron sus puertas para la atención al público. El organismo dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano tampoco asegura hoy la atención. Más despidos. Portando carteles en el acto realizado en la Bolsa de Comercio, estuvieron los trabajadores del lavadero industrial de jeans TGB de Granadero Baigorria. Se trata de 50 personas que denuncian el abandono de la empresa y que llevan 6 meses sin cobrar salarios. Iban despidiendo de a poco, pero pagaban indemnizaciones. Pero a los últimos 50 no nos quieren indemnizar, dijo uno de los trabajadores a Diario El Ciudadano. La planta de lavado de jeans tiene 30 años de trayectoria y actualmente está bajo la órbita de los dueños de las compañías de indumentaria Laundry y Japón. Pedido de prisión preventiva para Donza. Entre los fundamentos presentados ante el juez César Solassi por el fiscal Nelson Mastorquio, quedó en evidencia que el ex comisario Sebastián Donza, máximo responsable de la masacre de Pergamino, fue un prófugo exitoso que demostró burlarse de la justicia por 13 meses. Mastorquio presentó los fundamentos y solicitó la prisión preventiva del ex funcionario a cargo de la comisaría el día de la masacre. Los abogados de la querella, doctores Ocampo, Ausmendi, Brager, Álvarez y Conti, adhirieron a lo manifestado por el Ministerio Público Fiscal y presentaron sus fundamentos. FIFA inicia caso contra hinchas mexicanos. La Federación Internacional de Fútbol Asociación informó este lunes que abrirá un caso disciplinario contra los hinchas de la selección mexicana por usar improperios contra uno de los jugadores del equipo alemán en el partido de fútbol disputado el domingo en el Mundial de Rusia. FIFA tomará medidas correctivas contra los fanáticos de México, quienes presuntamente abucheaban y gritaban groserías contra el golero de Alemania. Durante las eliminatorias, México fue multado en varias ocasiones por comportamientos similares de los hinchas contra los jugadores de equipos contrarios. Honduras, desempleo femenino. Según el Instituto Nacional de Estadística, existen 2 millones de desempleados y las mujeres representan el 63% de la tasa de desempleo hondureña. En campos como ingeniería, construcción, arquitectura y gerencias administrativas es mucho más complejo. La población económicamente activa es de algo más de 4 millones de habitantes, alrededor de 2 millones y medio son varones. En cuanto a la población en edad de trabajar, las mujeres representan el 52,8%, pero no se refleja esto en el mercado laboral. Thank you. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Ocho y 17, 9 grados 3. Hoy es una mañana bastante agradable. 7.3 de sensación térmica. Y pensaba en esta noticia, ¿no? Esto que leímos en las breves, lo del mexicano. Ayer no hubo ningún comentario de Rodrigo Javier González. ¿De qué? Sobre, ¿de esto? Claro, sobre, esto, ¿no? Sobre lo evitó. Lo evitó totalmente. Sí, mirá, sí. Bueno, hay que marcárselo. Tenemos la que anotarlo. Vos también anotate. Quedás muy callado cuando él está acá, ¿eh? Bueno, veremos. No sé por qué. Nos dejás todo cohibe. En nuestras manos. Te cohibe. Claro, tiene un ímpetu y una cosa. Antes de ir al contenido de hoy, arrancar el programa con un twist. Eso, ¿qué me tiene preso? Además, no es previo al rock. Es un claro. Twist. O ahí en contemporáneo, ahí ¿no? Están. Pero sí. Se bailaba mucho el twist cuando yo tenía 7 años. Por supuesto, eso. Más o menos, sí. Hace mucho. Bueno, mucho para decir en este día, para escuchar, para hablar, para comentar. Y por supuesto, hoy es un día en donde vamos a ver qué pasó en las elecciones en Colombia, por ejemplo. No sí. Lo que se esperaba, vuelve la derecha a ganar estas elecciones, pero bueno, ahí había esa esperanza de que algo, no mucho, porque no es que fuera una revolución ni nada por el estilo, sí. Pero era la posibilidad de un cambio para Colombia si ganaba Petro. Así que bueno, vamos a estar pasando por Colombia en un ratito. Vamos a hablar también de las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas y todo eso que nos interesa bastante lo que está ayudando y esta escalada de violencia que hay en cada represión, en cada situación que estamos viviendo. Y bueno, también por ahí vamos a pasar. Hoy tenemos duplex con Uruguay. Seguramente no dejará de estar el fútbol y seguramente algún otro tema, como por ejemplo el aborto, que nos también, afecta tanto de un lado como del otro. Ahí con... No sé si se van a agrandar, viste que decía. Mira, vos viste Gardel, cómo son los uruguayos. Dulce de leche, ya tenemos el. Ay, no quiero ni pensarlo, lo que se viene. Por supuesto, información de acá, información de allá, noticias y todo lo que tenemos todos los días de los grandes medios a través de el seguimiento de medios que hacemos y, por supuesto, las noticias. De nuestro lado, del lado de acá, como empezamos ya con estas breves que recién acabamos de decir y que seguramente ampliaremos en un ratito con más información. Seguro. Bueno. Sí, vamos a darle los buenos días, que no lo hemos hecho en el día de hoy, a todas y todos aquellos que ya están en esta ruta alternativa, en este recorrido que proponemos de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana. Y ya le damos también los buenos días, en particular a Silvia de acá, de Villa Mitre, que nos recordó en relación a lo que decía Ro de la tristeza o la depresión de Messi. De Messi. De Lío, ¿no? De Lío. Así en yo le digo Lío. Dice, hola, ¿se acuerdan de la tristeza de los niños ricos? Claro, bueno. Sí. Bueno, sí, en fin. Más o menos va en esa no línea. Nos acordábamos, Silvia, gracias por el recuerdo, por reponerlo. Y bueno, y entre los otros temas que vamos a tocar hoy y que estamos ya en este momento comunicados, está la actividad que se va a realizar este jueves por el tema del abuso sexual. Es jornada de visibilización y lucha contra el abuso sexual en la infancia. Es una jornada que donde va a haber una cantidad de actividades. Va a ser este jueves a las 9 en Talcahuano 612. Y para hablar ya sobre el tema y con alguien que lo ha vivido y lo ha sufrido, estamos en comunicación con Paula. Buenos días, Paula. Buenos días y buenos días a toda la audiencia. Buen día. Bueno, aquí hemos desde la radio hemos acompañado desde hace por lo menos un par de años, esta lucha que ustedes llevan adelante por la no prescripción justamente de este tipo de delitos, ¿verdad? ¿En qué punto está esa, en qué instancia está esa lucha? Bueno, es una lucha que venimos llevando muchas mujeres, bueno, sobre todo mujeres, que en este momento estamos organizadas en una campaña, que es la campaña en contra de la prescripción de la violencia sexual. Es una campaña que es a nivel nacional. Yo, por ejemplo, Buenos Aires, ¿cierto? Sí, sí. Se escucha Paula, se escucha una suerte de movimiento en el teclado del celular. A ver un segundo. Como altavoz así. Ahí está. Bueno. A ver si, claro, ahora sí, si te vamos a pedir que repitas lo que decías porque se interrumpía con la tecla. Te decía que yo estoy participando de una campaña que es a nivel nacional, que es la campaña en contra de la prescripción de los delitos de violencia sexual, uh-huh. cual formamos parte de mujeres de distintos lugares del país. Yo en este momento soy de Buenos Aires, pero vivo en Junín de los Andes, en la cordillera neuquina. Eso. Claro. ¿Cómo fue el tránsito de llegar hasta acá? Ustedes iniciaron una causa contra el abusador de ustedes cuando tenían 4 y 6 años, tú y tu hermana, ¿verdad? Victoria. Lo iniciaron muchos años después. Claro. Nosotras fuimos abusadas cuando teníamos 4, mi hermana Vicky, y 6 yo. Uh-huh. Por quien fuera la pareja de mi mamá en ese momento, Norberto Funicelli. En el momento, bueno, nos dimos cuenta de que algo no estaba bien, que algo nos estaba haciendo mal, pudimos hablar. Mi mamá se terminó separando entre idas y venidas de este sujeto. Uh-huh. Y de ahí comenzó otra etapa en nuestra vida, pero ya, digamos, afectada por este abuso que habíamos sufrido. Claro. Lo cual costó mucho organizarlo como para poder denunciar. Pasamos por un montón de momentos, uh-huh. Cada una, y luego pudiendo aunar lo que sentíamos las dos y pensar una estrategia en común. Yo por momentos quería matarlo. Sí, claro. Realmente sentía mucha impotencia de lo que me había hecho y no podía pensar en la denuncia. No. La verdad fue un proceso muy difícil, uh-huh. El que pasamos nosotras, hasta que una vez adultas, alrededor de, no sé, yo tendría 26 años, uh-huh. Mi hermana 23 aproximadamente, empezamos a poder hablarlo de una manera más organizada con mi hermana y tengo un hermano mayor, uh-huh. y poder empezar a pensar esto que nos había pasado, enterarnos de que le había pasado también a la otra, y sabíamos, pero era algo que no se hablaba, era como un secreto de familia que de hecho se nos prohibió hablar, claro. de este tema. Uh-huh. En nuestra familia era como una mancha, uh-huh. hablándolo nos enteramos también, y por sucesos que después la vida nos fue enfrentando, en que nuestra familia también cargaba con esto, nuestra mamá había sufrido abuso, nuestra abuela también había sufrido abuso, entonces era algo que se estaba extendiendo en nosotras, uh-huh. y que nosotras no queríamos que esto se siga repitiendo, no queríamos que la próxima generación también tenga que sufrir abuso, porque digamos una historia muy repetida en la familia, ¿no? Y de callarse. Paula, te preguntábamos esto porque, digo, para darle un marco al reclamo de ustedes, ¿verdad? Porque, claro, vos has relatado un proceso de 20 años, por lo menos, uh-huh. para poder ordenarlo, como decís vos, y poder llevarlo a la justicia. Claro. Entonces, en este proceso que vos relatás, que además, por lo que entendemos, es muy similar en otras hoy mujeres que han sido violentadas así, de esta manera, en la infancia, ¿verdad? En este marco, la prescripción, ¿cómo juega? Bueno, justamente eso es lo que nos une, lo que nos reúne, lo que hace que formemos parte de una campaña. Lo que nosotras queremos es que no prescriban los delitos de abuso sexual en la infancia, porque la ley, digamos, no puede legislar en pasado, ¿no? Cualquier delito que se comete, no, es decir, que fue cometido hace muchos años con una ley nueva, no podemos juzgar a alguien por algo que en ese momento no era considerado un delito. Claro. Sí, vos estás hablando ahora de la ley Piazza, que bueno, ahora a partir la gente puede denunciar hasta el día que se cumplía 18 años. La ley Piazza, claro, lo que viene a incorporar es que después de los 18 años tenés 12 años para poder denunciar. Antes tenías 12 años a partir del momento en que había sido abusada. Claro, digamos. Claro. Sí, sí. Mi hermana a los 4. Claro, es imposible que yo a los 6. Sí, sí. Digamos, ¿qué posibilidades teníamos en ese momento? Reconstruir nuestra historia, armar una denuncia, cuando tampoco ni siquiera los adultos que nos rodeaban pudieron hacerlo. Imagínense dos niñas. Sí, por supuesto, por supuesto. Es una locura. Pero bueno, la ley Piazza, la verdad, es un salto cualitativo impresionante, y lo que incorpora es la posibilidad de extender ese plazo a partir de los 18 años. Pero luego surge la ley 27.206, respeto a los tiempos de las víctimas, que es aún superadora porque justamente, como su título lo dice, plantea que no podemos ponernos un tiempo para decir, bueno, tenías hasta los 30 años para denunciar. Porque cada víctima, sobre todo estas cosas, porque hay que entender que en la psicología de una niña, vos sos una sujeta que te estás constituyendo, y esto es una marca definitiva. Sí, claro. El abuso en la infancia es una marca que es definitiva en tu constitución subjetiva. Entonces, es muy difícil organizarlo, pensarlo, y por eso es que notamos y nos encontramos con distintas mujeres que lo han sufrido y que atraviesan por el mismo proceso. Claro. Este jueves va a ser la audiencia a las 9 de la mañana en Talcahuano 612, donde está preparado una cantidad de actividades, micrófono abierto, feria autogestiva, murga y agite feminista, bueno, materiales de prevención, serigrafías y actividades también para niños. Sí. Como dice el flyer que está circulando, nuestra venganza es ser felices, por eso organizamos esta actividad. Bueno, yo no puedo participar, pero participo como puedo, sumándome. Perfecto. Pero sí, la idea es visibilizar, y no solamente por nuestra causa, sino por las causas de todas las compañeras que también lo están padeciendo, y por los niños y las niñas que están siendo abusados, abusadas hoy día, porque entendemos que el abuso sexual infantil es una práctica social encubierta que pasa en por lo menos la mitad de los hogares, lamentablemente, porque si la estadística es que de 5 casos, de 5 niños, niñas, uno es abusado, digamos, porque ese niño, esa niña hizo la denuncia, no me imagino si todos los niños y niñas que son abusados llegaran a un proceso judicial, ¿cómo sería la estadística? Exacto. Paula, bueno, ahí estaremos y seguiremos difundiendo para el jueves esta actividad, y bueno, seguramente después veremos cómo sigue el tema después de esta audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, les agradecemos el espacio. No, gracias a vos. Muchas gracias, Paula, hasta luego. Así que bueno, eso, jornada de visibilización y lucha contra el abuso sexual en la infancia. No se olviden, este jueves 21 a las 9 de la mañana ahí en Talcahuano 612. 612, sí. Digo, me quedé pensando, no hay causas perdidas. No. Porque si no hubieran iniciado esto, sabiendo que no tenía un destino judicial, por lo mismo que ella está diciendo, ¿verdad? Porque no se puede legislar para atrás. No. No se hubiera visibilizado lo que se ha visibilizado durante todos estos años. Lo mismo que Piazza, el modisto Piazza, no hubiera iniciado tampoco con su campaña, que terminó con la ley Piazza, que a él no lo afectó para nada. Bueno, no, no, tal vez sí, la satisfacción de haber logrado esto, ¿no? De hecho, me quedé pensando en Roberto Piazza, es un tipo conocido, mediático. Sí, claro. Si no hubiera sido Piazza, digo, cualquier anónimo, no hubiera sido tan fácil. No. Y él decide y toma esa decisión cuando se entera que su hermano, el que había abusado de él en su infancia, también abusaba de sus hijos. Claro. Entonces, bueno, digo, ahí él también decide romper con esto, ¿no? Y tenía alrededor de 50 años, si no me equivoco. Era así que grande, sí, claro. No puede prescribir el abuso sexual infantil. Exacto. Ruta alternativa. No, más que alternativo, lo que estamos buscando es reforzar, absorber buena parte de la gente. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Gatillo fácil. Armado de causas. Torturas en cárceles. Detenciones arbitrarias. Represión. Yo sabía que todos los días las fuerzas de seguridad del Estado detienen a cientos de jóvenes de todo el país. Yo sabía que si te detienen, la policía tiene la obligación de dejarte hablar por teléfono con un familiar, abogado o persona de tu confianza. Yo sabía que si sos menor de 18 años, la policía no te puede esposar ni meterte en el calabozo con personas mayores. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Sabes. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? Encuentro Insólito, un programa nacido hace muchos años en la Patagonia, ahora por FM La Colectiva 102.5. Algo de palabras, algo de música, algo de humor, algo para pensar, algo de algo va. Con la conducción de Marcelo, Encuentro Insólito por La Colectiva los miércoles de 19 a 20. Estás escuchando La Colectiva 102.5. Ruta alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Bueno, pasó media hora de nuestro programa, que sigue hasta las 10 de la mañana. Uh-huh. Acá seguimos. Y hoy, bueno, recordamos que hay un paro por 48 horas que arranca hoy de los hospitales bonaerenses. También SUTEBA va a ser un banderazo y va a dirigirse hasta el Ministerio de Educación. Así que está un poquito movidito los trabajadores estatales, ¿no? Digo, salud y educación. No sé hasta cuándo llegará el programa 180 y seguiremos hablando de las paritarias pedorras que les ofrecen, digo por usar un término académico, ¿no? Que les ofrecen los gobiernos. Sí, nos dimos cuenta. A veces tengo un lenguaje muy elevado y me digo, no sé si la audiencia. Para la audiencia que ya llega a esta hora. No sé si la audiencia me puede comprender. Pero bueno, estoy casi hablando como Babi Etchecopar, ¿no? Así como en un nivel. No, tengo mis principios. Bueno, y creo que estamos ya en línea directa con esta llamada internacional. Sí, sí, ya estamos con Escobar, Pablo Brambilla. Muy buenos días, hoy tenemos Supermartes. Muy buenos días. Qué buena noticia, subime la cortina, Nico. $20,000 millones, señora, señor. Imagínate que los revoleos por el aire. Imagínate, juro, 20,000 millones de dólares y me imaginé un montón de billetes volando así por el aire. No, de película. Le digo, emocionante, emocionante. Es un gran momento de la economía argentina. Sí, la verdad que totalmente sí. Para hoy. Todos. Sí, sí, hoy es el ahí día. Se toma dimensión además que los 7,500 millones de dólares que manda el fondo, en fin. No alcanza. Le queda corto, ¿no? Un poquito, tres veces menos, ¿no? Claro. O sea, si, en definitiva, por ahí el oyente dice, ¿de qué me están hablando? Le estamos hablando que si los inversores que tienen la guita transformada en Lebac van hoy y dicen, quiero dólares, las reservas del banco central se quedan a la mitad. Exactamente, Más o menos, para que tenga una idea. Bueno, veo cómo es esto. Pero bueno, bajó el dólar. Sí. Sí, llegó Caputo y bajó el dólar. Claro. Sí, a gran 28,10. Tampoco se entusiasme. No. 28,10. Igual lo mantendríamos entre 28 y 33, pero no va a superar los 33, Ajá. No va a superar los 33. Ahora, entre 28 y 33 hay una gran diferencia. Bueno, pero es la volatilidad. Claro. Está libre el dólar. Claro. ¿Se acuerda que el ejemplo que habíamos puesto, si mal no recuerdo, era un jean a 200 pesos? Claro. Entonces, no, pero no es más 200 pesos, son 10 dólares. Claro. Bueno, imagínese que no es lo mismo, me lo van a vender acompañando, ¿no? Porque se dolariza rápidamente la economía. Mira, el jean está flotando también. Sí, ya me imagino. ¿Lo ves flotando? Sí. El 15% de inflación. El 80% cuando va a la panadería, ¿no ve el pan flotando? Todo flota. Todo flota. Todo flota. Todo flota. Igual me parece que 33, ese número particularmente, va a ser bueno para que todos los economistas puedan hablar de salud. Viste que siempre hacen esas analogías, ¿no? Con que estamos enfermos, no sé, qué sé yo, la dieta del pollo y la pechuga y el puré y todo eso. Bueno, diga 33. Claro. Si llega a 33, me parece que agüita nomás, Bueno, vamos a arrancar un poquito con la lectura de los medios masivos comerciales y estatales, ¿le parece? Pero claro que sí. Muy bien. Hoy le rescaté, para comenzar, por supuesto, hablando de este temita, Es interesante porque el cronista comercial hoy nos dice que bajó el dólar, bajó a 28,10 porque liquidaron los agroexportadores. Ese fue el principal motivo y porque muchos inversores fueron a comprar este bono dual. Que, o sea, usted puede ir pesos o dólares, lo puede reclamar en cualquier momento, uno a uno. Claro. ¿Le suena? Sí. Bueno, en ese sentido entonces le traje un economista de referencia, tanto del gobierno actual como del anterior, Mario Blecher. Sí, también del anterior y del anterior. De anterior, siempre. Así que le traje a Mario Blecher, asesor de Cavallo, asesor de Scioli, asesor... Bueno, escuche a Mario Blecher ayer en A24. Vamos a hablar un poco de este momento crítico realmente de la Argentina, que un Mario Blecher fue presidente del Banco Central, bueno, es uno de los economistas más reconocidos de la Argentina. El problema es básicamente que hay una circunstancia de falta de confianza y de credibilidad en el gobierno, en este momento en las instituciones. En el gobierno en general. Y en las instituciones. Hay una falta de confianza en lo que el Banco Central puede hacer, en lo que las instituciones económicas pueden hacer, y esa falta de confianza es difícil de revertir. Ya sabemos que la confianza se puede romper rápido y reconstruir despacio. No sé si el 28 y medio es un dólar de equilibrio. Lo que sí sabemos es que el que estaba antes de la crisis, el 17, 18, 20, no era un dólar de equilibrio, estaba atrasado, necesitaba una devaluación. La Argentina estaba cara, necesitaba ganar competitividad y no tenía otro camino que este. En ese sentido, al gobierno le vino bien, porque se pudo tener una devaluación sin tener que hacerla directamente, la hizo el mercado. Eso le beneficia a muchos sectores. El dólar alto no es en forma absoluta y completa para todo el mundo negativo. Los sectores exportadores le beneficia. Y a la gente común, al empleado que va al supermercado, que tiene que pagar las cuentas. La inflación incrementa la pobreza y la devaluación incrementa la inflación. Desde que evidentemente es negativo desde el punto de vista social, ¿no? ¿Y entonces lo positivo dónde estaría? Claro, no sé, no lo encuentro. No le encontré la vuelta. ¿Cuántos son los exportadores? Porque tampoco es el tipo que tiene 500 hectáreas. Ya, mirá, claro, ¿dónde voy? 500 sí, hectáreas. Sí, tampoco digo 7. Tampoco beneficia al tipo que tiene... Es a los exportadores, o sea, sí, los grandes... De este track, dos cositas al pie. Dígame. La primera, por supuesto, esta crisis de las instituciones. Sí, sí, claro. Tanto políticas como económicas, atenti, lo venimos señalando desde la semana pasada. Sí. ¿Sí? En este programa. Y otra de las cuestiones interesantes para mencionar es que la devaluación no la hizo el gobierno, sino que se lo hicieron. Claro, claro. Y eso es muy bueno. El mercado, yo que labura solo el mercado. Sí. Y eso es muy bueno, según este hombre, ¿no? Bueno, ya ve. Claro, claro. Usted cuando vaya a comprar pan, señora, señor, fíjese a ver qué tal le pareció la devaluación que hizo el mercado. Claro, sí. Uh-huh. Andan buscando antiguos, viejos, además, presidente del Banco Central, ¿no? Porque ayer anduvo también Roque Fernández. Sí, no, por eso le digo, están deambulando Walking Dead. Sí, sí, completamente, sí. Básicamente podríamos hacer esa referencia televisiva. Sí, sí, tal cual. Bueno, así que el Banco Central logró tranquilizar el dólar, pero la bolsa cayó muy fuerte. Claro, ¿qué cayó? Las energéticas. Claro. Sí, claro, se fue a Aranguren. Sí, claro. O sea, bueno, ya ve por dónde viene el tema. Uh-huh. Sí, sí. ¿No? Bueno, sí, empieza a quedar cada vez más claro, me parece a mí, ¿no? Claro. Muy bien, ayer se reunió el Consejo del PRO. Sí. Sí. Cuando estuvo chusmeando, se tomaron un café, fue Marquitos Peña, uh-huh. Y salió a el vocero Humberto Schiavoni, el político, le traje un economista, le traigo un político, para que nos cuente un poquito cómo estamos, escúchelo. Son turbulencias que, como sabemos, originadas en el mercado internacional y que los países como los nuestros estaban más expuestos, pero que con las medidas que se tomaron vamos a salir adelante, la economía va a seguir creciendo, va a seguir recuperando puestos de trabajo, obviamente no en la misma intensidad con lo que venía haciendo. Los fundamentos de la economía argentina están bien, vamos a superar en 3 o 4 meses y vamos a recuperar el crecimiento. Las expectativas son favorables, obviamente que hay problemas, pero que hemos tomado las decisiones correctas, asegurarnos el financiamiento del fondo, asegurarnos que no vamos a tener necesidades de recurrir a los mercados para financiar nuestro programa de reducción del déficit. Menos grado lemos significa anticipar un poco la reducción del déficit, para eso tenemos el financiamiento del fondo que nos va a permitir hacerlo sin tener costos. Los cambios de gabinete tenían que ver con desgastes naturales de los ciclos políticos en ese marco. ¿Va a haber más? No va a haber más. Es natural. Es desgaste natural, exactamente. Es natural. Aranguren y Cabrera se fueron por... Es natural el ciclo. Claro, sí. Claro. O sea, las naranjas se están poniendo cada vez más naranjas. Sí, sí. Le digo, uh-huh. Y, bueno, por supuesto, ya se desgastó Aranguren. Y sí, es natural como el desgaste de un par de zapatos, es igual. Sí, yo como es. Sí, claro. Aparte esto es una mezcla, porque él dice que no va a haber más cambios, otros dicen que sí, que todavía faltan más cambios. Bueno, veo cómo es. Sí. Aparte hubo varios cambios en 48 horas prácticamente. Sí, sí, claro. Igual, bueno, cambio express. Cambio. La noticia sería que no salió a hablar Patricia Bullrich sobre narcotráfico. Y claro, porque procesaron a Barisco, al intendente radical de Paraná, uh-huh. A Sergio Barisco, por sus vínculos con el tráfico de drogas. Ajá, hoy claro. No salió a hablar Pato Bullrich y le mandamos un abrazo. Uh-huh. Hoy no sería el día más adecuado, lógicamente. No, bien. Y a propósito de la crisis, creo que habíamos instalado esto, ¿no? Es verdad. Bueno, hablamos de la crisis del gobierno y, por supuesto, le traje a uno de las principales espadas del grupo Clarín, Alfredo Leuco, el padre. Sí. Así que, bueno, nos cuenta, escúchelo y saque sus propias conclusiones. Una luz amarilla está encendida sobre el tablero del gobierno de Mauricio Macri. No es el color del optimismo ni de los globos del PRO. Es el anuncio de peligro, de cuidado que se viene la luz roja de la emergencia. El terremoto cambiario y la feroz devaluación son la expresión económica de una profunda crisis política de credibilidad y de liderazgo. Macri perdió el control del dólar y la inflación y ni el acuerdo con el fondo lo ayudó. Macri perdió tres figuras del presunto mejor equipo de los últimos 50 años como Sturzenegger, Aranguren y Cabrera. Perdió el manejo de la calle a manos de los piqueteros del Papa y de Hugo Moyano y Cristina. Perdió una fortuna de las reservas del Banco Central y por la fuga de capitales. Porque para decir que ahora van a acelerar el gradualismo, mejor que no diga nada. Porque es como decir que van a cometer los mismos errores, pero más rápido. Y ojo que no estoy hablando del ajuste, que es muy necesario. Está claro que no podemos gastar más de lo que entra. Pero no hay una hoja de ruta clara. Basta de vender optimismo de humo. Basta de alimentar a los gobernadores de dinero para que después no se comprometan en nada. Basta de entregarle alegremente el dinero de las obras sociales a cambio de nada. O mejor dicho, a cambio de paros. Basta de subsidiar el trabajo de los piqueteros papales que cortan todos los días el metrobús y lanzan llamas contra un gobierno oligarca y derechista de Macri. Hay que jugar fuerte, recuperar la iniciativa, apagar esa maldita luz amarilla que trae malas noticias y encender la luz verde de la esperanza. Ojalá podamos. El amarillo siempre fue envidia, ¿eh? ¿No? Es envidia. No, no. Sí. ¿Había necesidad, Pablo, de poner a este hombre al aire? Sí, bueno, gradualismo. ¿Eh? Ya no dimos cuenta que no hay más gradualismo. Primero me gusta cómo se incluye en el relato. Sí. Ojalá podamos. Sí, sí, claro. O sea, bueno, ya está involucrado. Le digo porque después hablan de periodismo militante, veo cómo es. Sí, ¿no? Sí. De independencia periodística, pero bueno, ya... Sí, se sí. Incluye, los piqueteros relato. Papales me pareció realmente un hallazgo, ¿no? Sí. Interesante. Sí. Bueno, veo cómo es, tenemos de todos los colores. Bien. Bien, pero en ese sentido me pareció interesante cómo están identificando, le están pasando facturas al gobierno permanentemente. Uh-huh. Así que bueno, me parece que se le están cobrando a diario. Salvo la entrevista con la Nata, que bueno, ahí fue una charla bastante amena, una devolución de favores. Una lectura rápida entonces de las tapas de los diarios del día de hoy, ¿le parece? Bueno, vamos. Muy bien, muy rápido entonces, le digo, primera señal de alivio en la crisis cambiaria, dice La Nación, bajó el dólar por el plan del central, bravo Caputo, vamos todavía. En la misma tapa del diario La Nación, uno de cada tres jóvenes probó cocaína o éxtasis. ¿Uno de cada tres? ¿Qué uno cosa? Uno de cada tres jóvenes. Ah, jóvenes. Probó cocaína o éxtasis. Le hago la aclaración porque veo lo que es el estereotipo. O sea, uno no va a decir uno de cada tres adultos probó cocaína o éxtasis. Sí. Sin embargo, la estadística perfectamente podría entrar. Totalmente. Sí. No digo por qué no. Quizás son dos de cada tres. No, funciona fenómeno. Claro. Quizás son dos de cada tres cuando hablamos de adultos. Sí. Bien. Y bueno, el mundial, por supuesto, como una batalla. Ajá. Titula crónica, San Paoli cambia de soldados. Bueno, y le cierro entonces con el último momento mundial, por supuesto. ¿Quién reapareció? Usted pensaba que está en el exterior, estaba tomándose unos mates. Bueno, apareció, ¿se acuerda de Fernando Niembro? Me acuerdo. ¿Se acuerda? Sí. Que había tenido algunos negocios. Digo, turbio, le vamos a poner ese calificativo por ser generoso. Claro. Él no estaba en el PRO. ¿Se acuerda? Claro. No se habló más del tema. No. Bueno, pero ahora es un comentarista especializado independiente. Y me parece interesante el recorte justamente de este track, porque Fernando Niembro se manifiesta contra la amistad y la autogestión. Escúchelo. Vos sabés que creo que lo que hay que hacerle a Sampaoli es faltarle el respeto. Porque si uno lo respeta, lo que hace es aceptar sus formas y sus maneras. Y yo no estoy de acuerdo con sus formas y sus maneras, sí con su sabiduría. No dirige a Argentina, él no la dirige. La Argentina está dirigida por Messi. Messi es el técnico de la selección argentina, no es Sampaoli. Pero desde hace muchísimo tiempo que Messi es el técnico de la selección argentina. Está bien, porque en definitiva, ¿quién sabe más, Messi o Sampaoli? El único problema que tiene Messi es que elige a sus amigos. Entonces, yo le daría la responsabilidad a Messi de ser el técnico. Le diría, ¿tú quieres? Porque hubo técnicos argentinos que se fueron del seleccionado, como Martino, porque dijo, este grupo se autogestiona. Y como se autogestiona, yo, la verdad, si digo, desayunamos, entrenamos, descansamos, y ellos me dicen, todo al revés, descansamos, comemos y después nos entrenamos, yo me voy. Y se fue. ¿Por qué? Porque es imposible conducir un equipo donde lo que se privilegia es la amistad. Yo no soy hincha de la selección argentina. Yo lo he dicho siempre. No, yo no soy hincha de la selección argentina. Yo soy crítico, yo soy independiente. Ah, qué bien. Qué lindo. Qué lindo, qué triste, como el tango. Bueno, veo cómo es, ¿eh? Bien, y para cerrar, simplemente le digo, en 4 de las 7 etapas, ¿eh?, aparece la sentencia por travesticidio. Bueno. Bien. ¿Eh? Le digo, me parece que ese sí un buen es promedio. Un logro, bien, de las organizaciones, ¿no? Y de sí, las organizaciones y de los medios alternativos, comunitarios y populares. Totalmente. Uh-huh. Digo, a veces se puede instalar un tema, sí, y aparece, por lo menos en 4 de las 7 etapas de los medios masivos, comerciales y estatales. Bien. Les mando un abrazo. Un abrazo. La seguimos. ¿Va a haber más? No va a haber más. Música va a haber más. Cuenta Medusa, Balbé. Pensemos otra vez si faltará vivir. Quizás el mundo no termina para ti. Después de tanto que se ha hablado de sufrir, no tengas tiempo de mirarte sonreír. Un día caerás, pero hasta entonces no tendremos la necesidad de respirar mejor y hablar de la sinceridad y rescatarnos de la generalidad. Y no hablo de traición, y no hablo de traición, pero quisiera que la vida la pase mejor, y menos de crueldad, y menos desamor, y menos desarraigo a nuestro corazón. El mundo no termina para ti. Después de tanto que se ha hablado de sufrir, no tengas tiempo de mirarte sonreír. Un día caerás, pero hasta entonces no tendremos la necesidad de respirar mejor y hablar de la sinceridad y rescatarnos de la generalidad. Y no hablo de traición, y no hablo de traición, pero quisiera que la vida la pase mejor, y menos de crueldad, y menos desamor, y menos desarraigo a nuestro corazón. Cada vez pienso en el mar, me sale la voz. Cada vez que miro el brillo de tu bien y de tu mal, de tu bien y de tu mal. Oh, oh. Cuéntame, Dusa, ¿cómo has hecho para colorear la sal? Cuéntame, Dusa, lágrimas de mar. ¿Cómo has hecho para colorear la sal? Cuéntame tus lágrimas de mar. Cuéntame tus ¿cómo has hecho para colorear la sal? Cuéntame tus lágrimas de mar. Cuéntame, Dusa, ¿cómo has aprendido a nadar? ¿Cómo has aprendido a nadar? Yeah. ¿Cómo has aprendido? Ruta alternativa. Quilombo organizado. Thank you. Vamos, Peckerman, gritan acá. Bueno, sí, está arrancando. Ah, mira. Está arrancando Colombia-Japón. No sé si los japoneses harán lo mismo, no sabemos, que los coreanos. ¿Qué ¿no? hicieron los coreanos? Y los coreanos parece que se cortaron todos el pelito igual y se intercambiaron camisetas y bueno, y después salieron a la cancha así como que eran todos igualitos. Claro. Y nosotras, Graciela, que sabemos muchísimo, cantidad de información sobre, sobre Asia. Por supuesto. Todos se llamaban Jung Ji-hoon. Lee Kim y bueno, más o menos. Y Kung Fu. Kung Fu. Bueno, y parece que quizás los japoneses estén haciendo lo mismo, no sé, ahora vamos a ver imágenes exclusivas. Y está justamente con Colombia, con Colombia, Colombia ahí, Colombia que es un tema que venimos ayer, dijimos un poquitito, fueron las elecciones el domingo, el balotaje, sí. El balotaje de este de domingo. Donde, bueno, volvió a ganar la derecha, volvió de nuevo, si bien había esa esperanza de que algo se revirtiera con Petro. Perdón. Lamentablemente no fue así, así que volvieron a elegir, en este caso, a Iván Duque, que de alguna manera dicen que es el que preparó Uribe para asumir en este momento, si bien Uribe está como medio abajo, no sale, dice que está de abuelo y que entonces no. Sí, claro, que está tranquilo. Vendiendo esa imagen. ¿No? Allí lo de Petros fue intendente de Bogotá, ¿verdad? Y además, bueno, es un ex guerrillero, tiene toda la pátina correspondiente a la izquierda, digamos que ha estado gobernando el continente durante estos últimos años, ¿no? En la última década. Y tiene, sí, obviamente, frente a esta opción de vuelta, de giro hacia el uribismo, tenía toda una expectativa puesta en él. Sí, una expectativa aparte que fue a lo largo de estas últimas elecciones, fue subiendo mucho. Claro, lo que es la izquierda, ¿no? Exactamente. De tener un 10 o un 15%. Se fue modificando. Se fue modificando, sí. Y bueno, obtuvo 8 millones de votos. Claro, que eran impensados en las elecciones anteriores, sin ir más lejos. Con respecto concretamente a el candidato Duque, bueno, Iván Duque llega de la mano de Uribe, por supuesto, pero también llegó Santos de la mano de Uribe, y después hubo un corrimiento por parte de Santos de quien fuera digamos el patrón político. No se sabe allí exactamente qué se puede esperar de este joven Iván Duque, el presidente más joven de Colombia, en la historia de Colombia. Pero bueno, de todas maneras, sobre todo respecto al proceso de paz que se está viviendo. Bueno, hemos intentado esta mañana una comunicación que ahora sí ya la tenemos, me parece, ¿no? Con Angélica Gardeazábal Collazos. Que es periodista, integrante además de esta red internacional llamada Facción. Angélica, no sé si ya estamos comunicados, creo que sí, estamos comunicados ya con Angélica. Sí, buenos días, Angélica. Hola. Hola, sí, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, acá estábamos un poquito haciendo una presentación, ¿no? De lo que para nosotros desde acá vemos cómo lo que sucedió el domingo en este balotaje con la llegada de Iván Duque y, por supuesto, lo que uno esperaba con este crecimiento que iba teniendo Gustavo Petro en las elecciones. ¿Cómo analizás vos este balotaje y este momento en Colombia? Claro, no, pues fue una sorpresa rara, porque pues Colombia es un país supremamente conservador, digamos, en su política. Y pues en algún momento, en la última semana de campaña, pues para muchos de nosotros fue una sorpresa que Gustavo tuviera tanto crecimiento. ¿Hola? Sí, te escuchamos. Sí. Ok. Y fue una ilusión rara, ¿no? Pues porque esperábamos que quedara y pues no. Uh-huh. Entonces fue como, bueno, lo que nos quedó fue como un movimiento social un poco compacto, como lleno de ganas de hacer cosas. Uh-huh. Ahora, ¿no? Como, con la ilusión de poder vernos en las calles, porque pues ya no nos queda otra, no tenemos un presidente, pero nos tenemos a nosotros. Mm-hmm. Claro. Bueno, pero Petros va a estar en el Senado en este momento, ¿no? A partir de agosto, digamos. Sí, él entra al Senado y entiendo que la vicepresidencia, su fórmula vicepresidencial, que también es una gran persona y una gran mujer política, mm-hmm. pues, entra a la Cámara. Mm-hmm. Claro. Bien. No, a mí particularmente me llama la atención la vigencia de Álvaro Uribe, ¿no? Porque puso a Santos, que después, bueno, estábamos comentando eso justamente, se corrió un poquitito de la hegemonía uh-huh. uribista, y ahora está poniendo a este individuo. Le digo que nos llama la atención porque incluso en 2015 había sobre Álvaro Uribe un proceso, 186 procesos judiciales abiertos. Sí, es terrible. Me parece como una cosa muy loca el hecho de que la gente lo sigue ciegamente y muchas veces no nos explicamos cómo es posible de que todo el mundo diga como no, Álvaro Uribe está bien, y Álvaro Uribe está bien, y es como no puede ser. Claro. Sobre todo en este caso, en el caso de Iván Duque, es una persona que no tiene recorrido, casi nadie conocía, fue como que en 6 meses este hombre llegó y apareció y pues bueno, uh-huh. ahí lo tenemos. Uh-huh. ¿Cuál es un poco la respuesta en este momento también de la FARC, que es lo que estamos preguntándonos todos, ¿no? Ante esta llegada nuevamente de Iván Duque. Hasta donde he visto, no ha habido como algún pronunciamiento oficial. De todas formas, ellos se han mantenido un poco al margen en estas elecciones también. Y por muchas cosas, porque para ellos significan pues muchas cosas para mucha gente. Entonces, como que ellos se han mantenido un poco al margen. No ha habido una respuesta oficial en este momento. Uh-huh. Perfecto. Bueno, nosotros queríamos un poquito desde allá de tener este panorama de cómo se sentía el pueblo colombiano con este balotaje y bueno, lo que se viene, y seguramente seguiremos hablando para encontrar la respuesta que ustedes también seguramente buscan. Muchísimas claro. gracias. Que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias, Angélica. Chao. Hasta Chao. Luego. Bueno. Angélica Gardezábal Collazo, como bien lo dijiste, es periodista e integrante de Facción. Ruta Alternativa. La mañana en la colectiva. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas, que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiera escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Nos fumigan y dicen que llueve. Dentro de un mar de transgénicos y agrotóxicos hay bolsones de resistencia con prácticas agrícolas vinculadas a la agroecología extensiva. ¿Cómo salimos de esto? Y bueno, los pueblos no salen del problema económico con más plata. Los pueblos salen desde sus costumbres, desde sus formas de ser. Las especies cultivadas son cuidadosamente adaptadas a la zona con técnicas naturales. Y la idea es que el autoconsumo es el eje de la familia rural y todos estos productores están dispuestos para trabajar en este sistema cooperativo, participativo y comunitario, ¿no? Desde varias universidades del país afirman que siempre se puede volver a lo natural, aunque pueda llevar un tiempo. Basta de fumigar a los pueblos. Personas, un mismo apellido, un padre y una hija unidos por algo más que un simple lazo sanguíneo. Dos generaciones fusionadas en una misma pasión, el rock nacional. Ellos son los Rodríguez. Todos los jueves de 19 a 21 horas por Radio La Colectiva. ¡Salud! La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. 102.5 FM. Ruta alternativa. Ruta alternativa. Alternativa. Para quien quiera escucharnos. Bueno, y como tenemos casi un toque, son las 9.06 y 9.02. Es la temperatura. Está jugando Colombia-Japón. ¿Qué 0 a 0. Ahí Nico dijo. Pero algo. Dice que hay un penal. Gol. Ya se el penal. ¿Gol de Japón? Sí. ¡Wow! Juan Chanquén llegó enseguida. En realidad son pocas las ocasiones que un penal no se convierte en gol. No es que pongas el dedo en la llaga, no es mi intención. Otra vez vamos a empezar. No quiero hacerlo, pero sí. Ya está, eso ya pasó, ahora viene el jueves, es otro día. Ya está. Lo estoy viendo, el japonés corrió 5 pasos. Tiró y listo. Ya se es precisión gol. De sushi la que tienen, ¿viste? Precisión de sushi. Sí, sí. Así es como esa enrollan. Cosa milimétrica, todo. Es muy prolijo. Y es Japón. Y sí, es Japón. Claro. Tienen samurái, sumo, de todo. De todo, exacto. Bueno, y tienen algunos valores. Resulta que hace un tiempo surgió el Mundial de la Igualdad entre las ecofeministas, que han estado mucho acá en varias entrevistas. Y también participa Chequeado en esta... organización de ver cuáles son los datos que se pueden comparar en cuanto a género y a derechos humanos que tienen los países participantes en el mundial. Bueno, ahora vamos a tirar algunos solamente de este partido que está ahora al aire, que se está al jugando, aire. Si estamos sí, al no, aire. No sé, es medio cubierto. Viste que todo es volátil. Aire, tiene volátil, bueno, todo flota. Todo volátil. Volaron a Rusia. Bueno, estos datos tienen que ver básicamente con género y con cuestiones que nos afectan a las mujeres, ¿no? La esperanza de vida de las mujeres japonesas es de 87 años, mientras que en Colombia es de 78. El año del voto femenino, las japonesas lo tuvieron en el 45 y las colombianas en el 59. Hay algunos años de diferencia, pero no es tan diferente. La proporción de legisladoras en Colombia es del 31% y en Japón es mucho menor, es del 13%. Tanta desigualdad. ¿Cómo? En cuanto a decir, claro, ¿verdad? sí. El aborto, bueno, en ambos países, digamos, no es lo que nosotros estamos reclamando, ¿no? Que sea ley, aborto legal, seguro y gratuito. En Colombia es para preservar la salud de la madre, si estuviera en riesgo. Y en Japón por razones socioeconómicas. O sea, si vos no podés tener más de 2 hijos porque no los podrías sostener y mantener, bueno, ahí podés realizarte un aborto. Los días de licencia por maternidad y paternidad, eso es súper interesante porque acá se está debatiendo un poco socialmente, ¿no? El tema de la licencia. Claro, pero la licencia por paternidad, ¿no? Que se llama. Sí. En Japón, las mujeres tienen 98 días de licencia, pero los varones, 0. No me digas. 0 días por paternidad. Y es que, viste que ellos duermen en... ¿Vos sabés en esas cunitas tapaditas, claro, el tipo, o sea, tiene que laburar. El hijo de un primo mío se casó con una chica japonesa, quiso estar 2 años en Japón y aguantó un año. No lo resistió. Era tremendo el ritmo de vida y de trabajo. Sí. Estaba bien en relación a lo que en ese momento, ya hace muchos años, estaba acá, pero no resistió los 2 años. Claro. Aguantó un año. Sí, sí. Cero. Cero. Me parece atroz. En Colombia es un día para el papá y un mes para la mamá. Sí, sí, un montón. Un mes para la madre. Sí, un mes para la madre. Y en cuanto al matrimonio igualitario, Colombia sí lo tiene y en Japón solo existe la unión civil. Así que bueno, esos son los datos de los países participantes en el partido. En que este momento, sí, acá está, sí, acá justamente estaba mirando que a José Pekerman, el señor de los mundiales. Ah, mira. Ya sé, tu es amigo, gracias. Es mi amigo, es totalmente amigo. Yo creo que fue un error sacarlo a Pekerman, que es permitir que se vaya a Colombia. Sí. Y bueno, porque este es el tercer mundial que está. Claro, es verdad. Con Colombia, ¿no? Dirigiendo a la selección colombiana. Así que bueno, pocos, dice, han logrado repetir eso. Bueno, ¿por qué no lo invitas a tu casa? Quería que nos olvidamos de agradecerle en particular a Angélica, la periodista colombiana con la que hablamos, porque por un lado en Colombia son las 6 de la mañana. Claro. Y por otro lado, nosotros llamamos en el momento que estaba comenzando el partido. Sí, también. Sí, en fin, le agradecemos particularmente estas dos cosas. Es verdad. Que nos atendió en esas circunstancias. Y sí. Bueno, y le dedicamos un tema. ¿Angélica? Y se lo dedicamos. ¿Los chachaleros? No. No. Tiene que ver con otras cositas. La canción del deporte, la orquesta de Francisco Lomuto. Solar va la juventud, en el pecho un soberbio ideal y una ansia sin par de goce y salud, una insignia en el corazón, un emblema como ilusión y en el alma un deseo de honor y de gloria que vibra y es siempre emoción. Luchar en justa varonil, luchar con ansia juvenil y para la raza conseguir el ejemplar del porvenir. Luchar, luchar para triunfar, luchar y nunca desmayar, alentando siempre la esperanza de imponer la divisa, vencer y vencer. 102.5 en Buenos Aires, 102.5 en Montevideo. Dos colectivos que comparten mucho más que la frecuencia. Dos programas que nos gustaría escuchar si estuviésemos del otro lado. Contactos, más que contactos. Abrazo radiofónico. Ruta alternativa. Milonga. Mañanas activas. La milonga es otro periodismo en el mismo aire. He's here. Alfredo Zitarrosa. Y sí, perdón, a las 10:15 se reúnen acá Tabaré y Macri para inaugurar la nueva embajada, pero nosotros tenemos acá el dúplex directo ahí con Uruguay, Montevideo, Peñarol. Acá vamos. Buenos días. Compañera, ¿anda bien? Buen día, se escucha muy bajito, pero yo no sé. Bajito, sí. Hagamos el esfuerzo entonces. Ahí, hagamos el esfuerzo, sí. Ahora sí, ahora nos escuchamos ahí. Bien. Ahí, salimos diciendo que Artigas nació en Peñarol. Artigas es de Peñarol, ese es el titular. Ajá. Según algunas partes, los sabuesos que tenemos aquí investigando, llegaron a la conclusión de que no fue en el Sauce. Ajá. Y que habría, ni tampoco fue en la Ciudad Vieja. Artigas nació en el barrio donde está la radio. Ajá, claro. Además, irrelevante, pero que. Porque hoy es 19 29 de junio, natalicio de Artigas. Claro, sí. Allí es feriado, lo que será mañana acá, feriado por otros motivos, ¿no? Obviamente. Igual es interesante que ellos, ustedes, quiero decir, los uruguayos y uruguayas, festejan los natalicios. Mañana es 20 de junio, pues el día de la bandera, pero es porque la muerte de Belgrano, sí, el creador de la bandera. Claro, sí. Somos tristes. Sí. De todas, otra cosa que quería aclarar es que se trata del nacimiento en el barrio de Peñarol, no es que le compraron una camisetita de Peñarol a Artigas cuando nació, ¿verdad? Bueno, igual habría que ver, porque si hacemos extensivo el tema de que haya nacido en el barrio Peñarol, y tal vez si él era muy localista, estamos en condiciones de afirmar que Artigas habría sido de Peñarol. Claro. Artigas habría sido manja, y vamos a publicar justamente la portada del programa de hoy, un retrato, tipo serigrafiado de Artigas, fondo amarillo, por supuesto, trazo negro. Manden, por favor, ese. Por supuesto. Es el presidente de la República, Tabaré Vázquez, sí, que está por allí, va a ir al barrio Retiro, donde después de 4 años Uruguay vuelve a tener embajada. Estaba funcionando la casa del embajador, una cosa medio irregular, ¿no? Claro. Sí. Cuando se vendió la embajada, claro. No sabíamos que hoy ya se inauguraba. Sí, nos acabamos de enterar. Poco de historia, el que cerró la embajada de Uruguay en el marco del conflicto con todo el tema de las papeleras fue Mujica, un edificio de 11 pisos que estaba muy venido a menos, no andaban los ascensores, había que invertir mucha guita, y decidió vender. Uruguay vendió el local de la embajada que tenía en el barrio la Recolecta, que es como Carrasco acá para el que no conoce. Sí, la zona más cara de Carrasco, ¿no? Más cara de Carrasco. Y bueno, se vendió a 12 millones y medio de dólares. Claro, sí. Es un buen precio, ¿no? Y no teníamos embajada, ahora vamos a tener embajada en el barrio Retiro. En un petit, según innovó al canciller uruguayo, lo describió como un petit hotel. Petit hotel. Sí, acá se usa mucho la expresión petit hotel para esas casonas del siglo XIX o principio del siglo XX. Grandotas. Exactamente. Debe ser muy bonita, no he pasado todavía por allí. ¿Saben si el consulado va a estar en el mismo lugar? No tenemos datos. Una casona, entonces. Claro, es lo que nosotros llamamos vulgarmente en el barrio una casona de estas históricas, seguramente, ¿no? Porque si es un petit hotel, es una casona. Yo con respecto a Vázquez, bueno, qué sé yo, ha hecho asado para cada personaje en el mundo, ¿no? Yo lo recuerdo. Recuerdo, porque además tengo la foto publicada de Vázquez al lado de la parrilla con George Bush. Claro, sí, yo, a veces me gusta recordar cosas, ¿vio? Sí, obvio. Y digo, sentarse a tomar unos mates con Macri también, sería una linda foto. A Tabaré le encantan esas amistades, ¿no? Sí. Mauricio Macri. Sí, y va a estar estrenando los nuevos ministros también, ¿no? Que tenemos, así que van a asistir a esta ceremonia que se va a hacer. Los argentinos, entre Tabaré Vázquez, las papeleras, tienen un problema con las papeleras. Ahora estaba viendo la otra vez el Mundial, el partido con Islandia. Y claro, no es Islandia el país de las papeleras, pero es parecido, ¿no? Sí. Claro, sí, Finlandia, bueno. claro. Sí. Ya entramos al tema fútbol, se nota más. Y les quería, para introducirlos, a sobrarlos un poco, porque empataron con un cuadro de mierda, ¿no? Felicitaciones por el partido ganado, acá no tenemos problema en decirle, lo felicitamos. Bueno, muchas gracias. Igual tengo mi corazón en Uruguay, así que depende del día, puedo ser uruguayo, puedo ser argentina, les aviso, Ah, bueno. Depende cómo venga la mano. Nosotros lo que nos pasa en eso es que siempre decimos, a este le ganamos así nomás y terminamos sufriendo como madres, ¿no? Fíjate, recién en los últimos minutos del segundo tiempo. Sí. Nosotros, yo por lo menos lo miraba de reojito acá, en la producción del programa siguiente, ¿verdad? Y fue, sí, un sufrimiento innecesario también, ¿eh? Daniel, queremos que nos cuenten, estuvimos muy al tanto del tema de lo que se votó en la Cámara de Diputados y la tremenda movida que hubo a nivel de las organizaciones sociales, un poco en contravención de lo que pasó en Uruguay. En Uruguay la ley del aborto tuvo características no tan en la calle, o sea, fueron negociaciones que se dieron a nivel más bien político. Hubo, sí, intervenciones de colectivos muy importantes, pero no con la masividad que vimos en Buenos Aires. Y además de lo que significó, y queremos que nos digan algunas palabras de este movimiento feminista argentino, de sus principales características, vimos que ustedes, como medios alternativos, realizaron una vigilia. ¿Cómo fue eso de la vigilia? En realidad, viste, esto es la séptima vez que se presenta este proyecto de ley, lo cual es una lucha de 12 años que se lleva, y cada vez fue creciendo más nos fuimos juntando entre mujeres, entre medios, entre organizaciones, de mucho, y ahí estuvimos todas y todos, porque también estuvimos muy bien acompañadas en cuanto a esta lucha para que esta vez sí si fuera esta media sanción, ¿no? Porque tenemos que hablar que es la media sanción. Recién hoy, hoy empiezan las conversaciones en el Senado. La idea era que de ahí no se iba a ir las mujeres sin que esto saliera, sin que se votara, y por eso la vigilia de toda la noche, que comenzó a las 14 horas de acá, con actividades, con una cantidad de cosas, con mucha solidaridad también de los lugares que estaban alrededor del Congreso, porque hacía muchísimo frío ese día, sí, mucho. Así que aguantarse toda la noche, y por supuesto que como decían que se iba a aprobar a las 7 de la mañana, no sucedió, sucedió más o menos 10 menos cuarto de la mañana, así que fue más largo de lo que se esperaba, con bastante sufrimiento, se iba contando como a cuentagotas, ¿no? Acá a favor, en contra, a medida que se iban realizando las distintas, cada uno se iba expresando en los debates, y bueno, fue un estallido impresionante, no solamente ahí, sino en cada lugar, porque acá nosotros estábamos haciendo el programa y estallamos todos, se fue para cualquier lado el programa, realmente lo único que era aplausos, gritos y saltos, así que bueno, así recibimos esta noticia, ¿no? De lo que significa para nosotros que haya media sanción ya en diputados, y bueno, lo que se viene, que es senadores. Con respecto a la transmisión, fue una transmisión conducida en piso por hombres, porque no conseguimos ninguna mujer que se quisiera quedar en la radio, que no era esta la que hacía base, sino la retaguardia. Así que bueno, obviamente algunos hombres de la Red Nacional de Medios Alternativos, de la retaguardia, de otras radios, se quedaron en el piso por lo menos hasta las 5 de la mañana, y claro, había innumerables corresponsales allí en vivo y en directo, las hubo durante toda la noche, ¿no? Y esa fue la mecánica, digamos, de la transmisión. En la retaguardia, digamos. Exactamente. Nos quedamos en la retaguardia, que es una radio compañera también integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me imagino que habrá sido complicado organizar tantos corresponsales al mismo tiempo. En realidad se dio de forma natural porque claro, mucha gente participaba de la vigilia. Entonces, ya que estaban ahí, hacían de corresponsales. Nosotros nos sorprendía muchísimo toda esa conglomerado, digamos, de medios alternativos, teniendo en cuenta que acá, digamos, si hacemos un mismo, intentamos hacer una experiencia similar, vamos fritos. Ojo, hay que ver también, porque me parece que la necesidad social es tan fuerte de que esta ley, que esto sea ley, que me parece que es una presión que vamos sintiendo todos y nos vamos amuchando, y eso sucede. A ver, vos, ya que estás, algunas palabras de este movimiento feminista que uno ve en las marchas, con esa una cosa tan variopinto, uno ve un crisol muy muy plasmado, ¿no? Mujeres muy jóvenes, mujeres no tan jóvenes. Lo que pasa que esto empezó con mujeres de hace muchísimos años, mucho antes todavía de estos 12 años, todas las que se pedían por la legalización del aborto, la despenalización del aborto. Entonces hay mujeres de muchas edades que están luchando hace muchísimos años y hoy siguen luchando. Y hay muchísima juventud, porque se veía en los colegios, en el secundario, acá se inundó de pañuelos verdes en todos los lugares. Hay fotos que se muestran, sí, las mochilas llenas de pañuelos verdes. Hoy eso no dejó de ser, sino que vos subís a cualquier colectivo y ves la que lo tiene en la muñeca, la que lo tiene en la mochila. Digamos, es algo que digamos, explotó esa marea verde que significaba decir, esto tiene que darse esta vez, hay que poner todo acá. Y bueno, creo que ninguna, no hay diferencia de edades ni de organizaciones, no es solo una agrupación feminista, y otras que tienen otras ideologías también, que no se consideran feministas. Claro, ¿no? Inclusive esto que nosotras vivimos como desde lo social, de varias generaciones de mujeres que apoyamos esto, se dio también en la Cámara de Diputados cuando vos veías el mismo bloque, por ejemplo, el bloque de Cambiemos, dividido, con gente apoyando la legalización y con gente en contra. Y lo mismo pasó con todos los bloques de los partidos. Así que fue algo, para mí, histórico, inédito, ¿no? Imagínate que nosotros intentamos entender, porque había, hoy se llegó con un proyecto, pero hubo varios proyectos, y estuvimos hablando con gente que era de Cambiemos, y sin embargo, todos los que presentaron proyectos, todos apoyaban el proyecto de la campaña por un aborto legal, gratuito y seguro, con algunas modificaciones. Y bueno, se llegó a este que entró a la Cámara y bueno, es el que salió, ¿no? Excelente, compañeros y compañeras, los felicitamos. Ojalá que en el Senado se plasme esta realidad. Es un proyecto que se ha señalado por varios grupos de aquí de Uruguay, incluso más avanzado que el proyecto uruguayo en tanto de la legalización del aborto, así que nos pone muy contentos. Sí, no, incluso digamos, si bien también es por causales, hay como no hay esta suerte de tribunal, ¿verdad? Esa sería prácticamente la única diferencia, que bueno, todos sabemos cómo ocurrió en Uruguay, que a último momento hubo que incluir esa cláusula. Digo una cosita chiquitita nada más, hubo por supuesto un intento de apropiación de esta lucha, claro, como en general ocurre con todos los gobiernos que se les da en el momento en el que gobiernan, de apropiarse de luchas históricas, ¿no? Del pueblo. Pero bueno, quedó en intento, Quedó en intento. Abrazo grande. Abrazo. Con Croacia. Gracias. La vamos a necesitar. Abrazo. ¿Qué más? A ver. Ruta alternativa. No, espera. No, se cayó el mate, me parece. Me da hasta ganas de llorar. A mí me dan ganas de cantar, tipo como en un estudio de grabación. Ruta alternativa. Es medio lo mismo, pero con más swing. Bueno, tenemos acá algunos tweets, que no es el twist, ¿no? Que no, escuchamos al twist. Twist. Una cosa es tweets y otra cosa es twist. Sí, bueno, no importa. Y otra cosa es toast. Bueno, hay una diversidad de gente tuiteando. Y decía Nico, yo quiero que lo comente él, un tweet de Nicolás Duhovne a raíz de lo de Diana Zacayán. ¿Lo tenés por ahí? Ah, no, bueno, no lo tienen por ahí. Bueno, la gente me está mintiendo acá en este día de hoy, en el programa. Me están diciendo cualquier cosa. Yo no quiero insistir, pero me sigue llamando poderosísimamente la atención este pibe, Agustín Laje, sí, porque realmente es lo leo todos los días. Yo creo, bueno, si ya, vos sos masoquista, yo no tenemos. Ya estoy teniendo problemas, porque realmente me parece... No es la palabra irresistible, pero no puedo evitar leerlo, ¿no? Así como le pasa a Pablo, ya me estoy pareciendo un poquito a Pablito Brambilla, porque Pablo escucha a esta gente, o sea, edita estos audios. Bueno, Agustín Laje ayer, hace un poquito más de 15 horas, decía esto: la ideología de género deconstruye la identidad de las personas. Ideología de género habla de feminismo, ¿no? Él cuando habla de eso. sumergiéndolas en una vorágine de indefiniciones que a la postre las disponen a ser fácilmente manipuladas por los poderes de turno. La ideología de género es una dictadura amable. Bueno, lo de la deconstrucción es muy positivo, habría que explicarle. Sí, claro. Es buscado, además. Es por eso. Deconstruir. Así que, bueno, manipuladas por los poderes de turno. A ver. Ahí está. Ahora sí. Sí. El recuerdo nos lleva. ¿Me escuchan bien, no? Sí, perfecto. Nos lleva a Nicolás Duhovne, que en algún momento, todavía existía 678, decía: hay una traba en 678 que se llama Sacayán. No se me ocurre el chiste, pero es un poco gracioso. Que no nos secuestren los chistes fáciles. Bueno, yo pensé, sí. Ahora que lo leíste, me acordé de eso, porque es viejo ya, pero yo pensé que era algo de hoy, digamos, que había después de la sentencia al asesino. No, ¿qué puede agregar? Pensé que no, después de eso, no puede, la verdad que no. No puede agregar. Bueno, y además, de ahí no se vuelve, ¿no? No se vuelve. No, para eso no puede agregar. No se vuelve más. De lo que está haciendo no tampoco se vuelve más. No, tampoco. Bueno, sí. Tenemos una cortita también de Mascherano. Mirá Mascherano. A verlo. Qué bueno poder imprimir lo que quiero desde mi celular con la app de HP. Aprovechá este día del padre y regalale a papá la impresora HP con los colores de Argentina. Búsquelo. Es impresionante. Es muy triste. ¿Ustedes hacen plata con esto? No, ¿qué vamos a hacer? Estamos pagando. Así como no tiene tonalidad en lo que dice, no se le mueve un músculo salvo los del labio superior y un poquitito de la mandíbula. Yo me preguntaba qué problemas de impresora tan graves tiene Mache. Claro. Qué bueno, está relajado, está contento. No, y además, ¿qué imprime? No quisiera saber qué imprime. Pero medio no había una música para ponerle de fondo a eso. Qué bueno poder imprimir lo que quiero desde mi celular con la app de HP. Aprovechá este día del padre. Bueno. Che, Shinji Kawaka. ¿Qué dice? No. Momento. Shinji Kagawa es el que hizo el penal. Bueno, japonés. Listo. Nos vamos a Japón. Ruta alternativa. Y lo que pasó es que, bueno, yo venía pisteando como un campeón. Y bueno, y se me cruzó, no sé qué se me cruzó. Y quedé como un Schumacher en Fórmula 1. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Ahora que decimos, ahora que gritamos, ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pois paz sem voz, não é paz, é medo. La colectiva, la paz sin voz no es paz, es miedo. Gatillo fácil, armado de causa, torturas en cárceles, detenciones arbitrarias, represión. Yo sabía que desde la vuelta de la democracia hasta hoy hay más de 4.000 personas asesinadas por el aparato represivo del Estado. Yo sabía que más de la mitad de esos casos ocurrió en los últimos 10 años. Yo sabía que la mitad son jóvenes que no llegan a los 25 años de edad. ¿Vos sabés que hay cientos de organizaciones y familiares que luchan para que esto no siga ocurriendo? Yo lo sé. Nosotros lo sabemos. Ahora vos lo sabés. Campaña Yo Sabía. ¿Vos sabés? En el mundo de No Anda el Timbre pueden pasar muchas cosas. Sin embargo, también hay lugar para... No Anda el Timbre. Jueves de 21 a 22 acá por la colectiva. Acá por la colectiva. ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. 102.5. Ruta alternativa. Llenos de aire. Y 35, ya una hora y media de programa, 9 grados 6. Hoy casi ni lo dije, pero bueno, abríguense. Una cosita nos comunica nuestro enviado especial a Escobar, y lo dejamos viviendo allá, porque ¿para qué lo íbamos a traer otra vez? Que María Eugenia Vidal visitó una escuela privada, la escuela se llama Los Ceibos, en el partido de La Matanza. Muy interesante, porque fue a la promesa a la bandera, porque los chicos de cuarto grado prometen la bandera. Una escuela que cobra una cuota de 2.660 pesos por mes, apuesta por la educación emocional y la tecnología smart. Bueno, como si no hubiera conflicto docente, ¿no? Hoy SUTEBA realiza una marcha hasta la Casa de la Provincia de Buenos Aires, justamente reclamando todo, paritarias, presupuesto y todo lo demás. Recordemos que a las 20 horas va a haber un ruidazo para que no sigan aumentando las expensas en los edificios en la Ciudad de Buenos Aires. Barrial, también, como siempre, por lo menos acá en la Ciudad de Buenos Aires, se propone eso, ¿no? Sí, me hiciste acordar que el inicio de clases aquí, Sol Acuña, también lo inauguró en una escuela privada de un barrio cercano, aquí en la radio. Y bueno, ya pasó por el programa la jornada de visibilización de la lucha contra el abuso sexual en la infancia. Dimos una pasada por lo que fueron las elecciones en Colombia y estamos ahí atentos al partido Colombia-Japón, que está, sigue ahí 1-0, por lo que entiendo. Hasta hace un minuto estábamos ahí, no sé si pasó algo. Hicimos duplex con Uruguay y nos pudimos dar el gusto de hablar un poquito de varias cosas. No podemos dejar de señalar esta importantísima noticia a nivel internacional, incluso Artigas no solo nació en Peñarol, sino que habría sido hincha de Peñarol. Eso es realmente una primicia. Esa es una primicia absoluta que nos extrajeron los compañeros del 102.5 montevideano. Ya me imagino las imágenes de Artigas con la camiseta y con El monumento pintado en amarillo y negro. Imagínese el golpe que es para la otra mitad del fútbol uruguayo, es demoledor. Sí. Definitivo. Ahora, yo no quiero que esto suene tendencioso ni nada, pero ¿qué conflicto que tienen con los natalistas? ¿Dónde nació Gardel? ¿Dónde nació Artigas? Hubo una disputa familiar incluso entre por el nacimiento de San Martín. Otro día se lo contamos. Terrible. Un programa de 2 horas vamos a hacer con eso. Vamos inmediatamente. Sí, vamos. ¿Dónde? A una comunicación, otra entrevista, ¿sí? Bueno. Bien, correcto, porque venimos siguiendo, por supuesto, este tema desde siempre, diría yo, ¿no? Todos los indicadores están señalando que la violencia institucional se ha profundizado en estos 2 años y medio largos ya de gobierno del PRO. Y buena parte de ese gatillo fácil que se ha multiplicado también en los barrios lo practican gendarmería y prefectura. Y hablábamos con distintas personas hace unas semanas atrás respecto a que estas dos fuerzas, gendarmería y prefectura, son una suerte de primas de las Fuerzas Armadas por su origen y demás. Bueno, para entrarle un poquitito a este tema, ya estamos comunicados con Elsa Brusone, que es secretaria del Centro de Militantes por la Democracia, CEMIDA, y especialista en geopolítica. Buenos días, Elsa Brusone. Buenos días. Bueno, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. Bueno, esta vinculación de origen, ¿hay una vinculación de origen entre prefectura, gendarmería y las Fuerzas Armadas? En realidad, tanto prefectura como gendarmería, al igual que las policías, nacieron como fuerzas de seguridad. En el caso de prefectura, para el cuidado de los ríos del país, todo lo que tiene que ver con la navegación fluvial, y en Gendarmería el cuidado de las fronteras. Lo que pasó fue que durante la dictadura de Onganía, de estas dos fuerzas, Gendarmería adquiere estado militar. Es decir, es que se transforma prácticamente en parte integrante de las Fuerzas Armadas. Y luego pasa de cuidar las fronteras a hacer tareas de seguridad interior, donde se la está utilizando en la represión contra la población, violando de esta manera las leyes de seguridad interior y de defensa nacional, que prohíben a las Fuerzas Armadas realizar tareas de seguridad interior, intervenir en la seguridad interior del país. Entonces, esta situación anómala de Gendarmería se ha mantenido siempre. Ningún gobierno, inclusive después del regreso a la democracia, digamos, tomó nota del estado que tiene, o sea, claro, que ha dejado de ser una fuerza de seguridad para integrar parte de las Fuerzas Armadas. Pues no han tomado nota de esta, y todos los gobiernos, sin excepción, han utilizado a la Gendarmería en la represión interior, inclusive durante el gobierno de Néstor Carlos Kirchner, cuando en el 2005 fue Gendarmería la que reprimió a los trabajadores, claro, en la provincia de Santa Cruz. Uh-huh. Pero Brusones, sabe que usted me relata esto, y a mí se me ocurre una imagen bastante vulgar, que es hacerse trampas en el solitario, porque los mismos gobiernos, arrancando por el de el radical, ¿cómo es Alfonsín, perdón, el mismo gobierno de Alfonsín, hicieron leyes para impedirle el acceso a la cuestión interna a las Fuerzas Armadas, pero luego, sabiendo esto que usted está diciendo, incorporan mediante esta trampa a las Fuerzas Armadas. Sí, es algo increíble. Lo que pasa es que yo no sé si tenían conocimiento cabal de lo que pasó con la Gendarmería. Es decir, esto es algo que se sabe, digamos, hacia el interior de las Fuerzas Armadas, pero yo no sé si los gobiernos fueron informados de esta anomalía, porque la misión de Gendarmería es el cuidado de las fronteras del, claro, país. Tiene que estar desplegado en todas las fronteras. Para eso fue creada, para custodiar las fronteras, ¿verdad? Como una especie de garantía de la integridad también territorial del país. Fue pensado de esa manera, claro, porque para los temas de defensa están las Fuerzas Armadas. La misión de las Fuerzas Armadas es la defensa del país ante cualquier activo de un ataque, de una agresión de otro país, que en el caso del ejército, a partir del documento que elaboraron, que se llama El Ejército en el Horizonte 2025, que fue elaborado en el año 2006, estipula con total claridad que el país tiene la posibilidad de sufrir un ataque exterior que no es de ninguno de los países hermanos ni de la región, sino que habla de extrarregional, y sin mencionarlos directamente alude a la OTAN, alude a Estados Unidos, por los recursos naturales estratégicos que el país tiene, y donde uno de los puntos fuertes donde hacen hincapié es el caso del acuífero Guaraní, este cuarto gran reservorio de agua subterránea del mundo que compartimos Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y entonces habla de un redespliegue de las Fuerzas Armadas en el territorio, en las zonas donde están los recursos naturales para cuidarlos, claro, bueno, y una serie de medidas que desde el punto de vista del ejército se debería tomar para asegurar, digamos, la preservación, la soberanía del país en esas regiones y para asegurar la integridad territorial de la nación. Claro. O sea que esta es la hipótesis de conflicto que tiene en este momento el ejército. El ejército tiene como hipótesis de conflicto los recursos naturales desde el año 2006, pero desde los gobiernos democráticos, incluido el gobierno del kirchnerismo, dice que el país no tiene hipótesis de conflicto, ya viene desde Alfonsín, sino que hablan de hipótesis de confluencia. Entonces, tener Malvinas ocupadas por los británicos, tener el mar argentino totalmente depredado, hidrocarburos, minerales, tierra fértil, agua, biodiversidad, territorio vacío de población en la Patagonia, donde desde hace 40 años hay un proyecto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de desmembrar a los países que tengan espacios vacíos de población, transformar esos territorios en protectorados y llevar a ellos a los refugiados ambientales, que son los habitantes de los países costeros y de los países islas, que van a quedar tapados por el aumento, digamos, del nivel de las aguas del mar. Entonces, todo lo que el país tiene, los recursos naturales y eso, no hay hipótesis de conflicto. Claro. Se supone que no pasa absolutamente nada. Uh-huh. Y lo más grave de todo es que la Argentina delegó la defensa nacional del país en manos del Comando Sur, uh-huh, que es el comando militar creado por Estados Unidos para todo el hemisferio occidental, que así le llaman el continente americano, que es el brazo armado de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. Claro. Entonces, delegamos en quien tiene apetitos sobre nuestros recursos naturales, en quien tiene apetitos, es decir, sobre nosotros, nuestra defensa. ¡Qué gracioso! Uh-huh. Hemos hecho convenios con la Guardia Nacional de Georgia, del Estado norteamericano de Georgia, para que ellos intervengan en tareas de seguridad interior, porque los acuerdos están hechos, y aunque no pasaron por el Congreso, como tendrían que haber pasado los convenios con Estados Unidos, que se hicieron también con Gran Bretaña en el 2016, y este convenio con el Estado de Georgia del 2016, y para nosotros, digamos, que no tienen validez, para el gobierno de Estados Unidos sí lo tiene, porque es un acuerdo hecho entre los dos gobiernos. Fíjense qué cosa. Esta guardia está autorizada para hacer tareas de seguridad interior en el país. Es decir, supongamos que vamos a un 19 y 20 del diciembre de 2001, uh-huh, que todo es sobrepasado, entonces desembarcan estos integrantes que son militares, uh-huh, de la Guardia Nacional de Georgia, que son reservistas, claro, para hacerse cargo de la seguridad. Entonces, nosotros, pongámosle, y entonces le vamos a pedir, vamos a hacer resistencia, porque eso es así. Uh-huh. Entonces, qué casualidad, desembarca la guardia y nosotros vamos a pedir a los mismos marines norteamericanos que nos defiendan de una invasión. Estamos hablando de, digamos, no es que vaya a suceder, uh-huh, puede suceder. Sí. Estamos hablando de estas características de disparates, uh-huh, sobre todo, que se han acentuado en estos dos últimos años, dos años y medio. Exacto. ¿Cómo se han estado formando las Fuerzas Armadas? ¿Cómo se han estado educando a las Fuerzas Armadas en Argentina en estos años democráticos? No, ya han estado, se cambiaron los planes de estudio, se lo educaron, bueno, el tema de derechos humanos, se cambiaron todo, digamos, todos los planes de estudio, todo lo que era, y hubo una reestructuración en cuanto a profesores, en cuanto a materias, uh-huh, es decir, todo lo relativo a eso. El problema para la Argentina, digamos, es que realmente no tiene Fuerzas Armadas. Es decir, las Fuerzas Armadas que tiene sirven nada más que para custodiar los cuarteles, no tienen, falta instrucción, no hay equipamiento, uh-huh, es decir, son prácticamente inexistentes, porque en el objetivo de juzgar a todos los que fueron, los que violaron derechos humanos, a todos los que ejercieron terrorismo de Estado, se juzgó no solamente a las personas que cometieron estos hechos, y que corresponde que así fuera, sino también que se avanzó sobre las mismas instituciones. Ajá. Es decir, digamos, que no supieron separar a las instituciones de los elementos que conforman esas instituciones. Entonces, digamos, se desguazaron también las instituciones. Entonces, uno ve como jefe de ejércitos, por ejemplo, que llegan y que llegan militares dedicados al formados en el área de inteligencia. Jamás un comandante en jefe del ejército puede ser un militar formado en el área de inteligencia. Tiene que estar formado en las otras áreas. Las áreas de inteligencia no conducen combates, digamos, si hay necesidad de combatir, no elaboran los planes de acción para resistir una amenaza o para ver de qué manera, si se produce un conflicto, el mismo se desarrolla. Entonces, claro, es lo que se ha hecho, la verdad que es algo que uno uno mira y mira a otros países del mundo y lo demás y lo demás y no termina de comprender por qué se actuó de esa manera, y ¿verdad? Lo que pasa, Brusone, que usted recordará, porque además usted ha caminado digamos dentro del SEMIDA todo lo que fue el reclamo de los militares dentro de por la democracia, ¿verdad? Sí. Usted recordará que estaba muy difícil separar una cosa de la otra. Uno sí. Lo mira ahora con 40 años de distancia, pero estaba muy difícil. Era muy difícil pensar en que el ejército no era Videla. Claro, me parece. ¿No? Digo, lo que pasa, yo le diría que no solo difícil, prácticamente imposible. Claro, lo que pasa es que ya hay que tener esta perspectiva. Esta nueva Fuerza Armada, este nuevo ejército no tiene nada que ver con aquel, porque todos los que lo integran están formados en democracia. Ya no son más tampoco los oficiales de las oligarquías locales, de lo que son las clases altas de acá, sino que vienen de clase media, clase media baja, de las clases populares. Es decir, es otro el elemento social que lo está conformando. Pero sin embargo, digamos, todavía no se ha podido resolver el problema, el problema que como usted lo manifiesta. Todavía no se termina de comprender que la institucionalidad va por otro camino, en este caso de las Fuerzas Armadas. Y lo que sí ha quedado planteado para el país es que en un caso, en un momento, digamos, si decidimos realizar nuestra segunda independencia, si viene de repente un proyecto nacional que sea totalmente de liberación en todos los sentidos, estamos hablando de independencia, de liberación en todos los sentidos, ese proyecto va a tener que contar con unas nuevas Fuerzas Armadas, el país va a tener que ser refundado, va a tener que darse una nueva constitución, va a tener que darse un nuevo tipo de democracia, y si ese proyecto se impone, va a necesitar de una conjunción pueblo-Fuerzas Armadas para poder mantener ese proyecto, porque va a tener que hacer frente a los enemigos de adentro y a los enemigos de afuera. Uh-huh. Y ese es el concepto de pueblo en armas o nación en armas, que hay que discutirlo, llegado el momento, se tiene que dar este debate hacia todo el interior de todas las organizaciones sociales, culturales, políticas, económicas, sí. Todas aquellas que se dicen del campo nacional y popular, todas aquellas que dicen que rescatan las banderas de la Revolución de Mayo, son los debates que hay que darse y hay que sentarse, porque en este momento, hoy el país está totalmente inerme, está totalmente indefenso. Eso y no estamos preparados para resistir ningún tipo de agresión, es decir, externa, porque nunca se pensó, porque al decir no hay hipótesis de conflicto, al haber delegado la defensa nacional donde se la ha delegado, entonces el país está totalmente inerme. Claro. Y con un agravante, en estos 2 años y medio ha habido una vuelta de tuerca en las relaciones carnales con Estados Unidos y con Gran Bretaña, y también se han sumado las relaciones carnales con el Estado de Israel. Claro, hoy, claro. La policía federal, la policía de la provincia de Buenos Aires, son entrenadas en Israel, en la represión a los palestinos, porque ese es el entrenamiento que reciben, y vienen instructores israelíes a entrenarlos aquí en nuestro propio territorio. Claro, es lo que está ocurriendo en el área, no solamente en Argentina, también en Uruguay, ¿verdad? Exactamente. Pero no, me quedé un poquitito atrás, porque tal vez para esta conversación, para esta discusión, para este planteo que usted está haciendo, Brusone, todavía falte algo de tiempo. Quería decirle, no nos olvidemos que el último jefe del ejército que tuvo Cristina, Milani, está preso, y está preso por las mismas razones que hace 40 años. Por eso le Entonces, digo... Entonces, digo, falta todavía bastante... Mucho camino para recorrer. Mucho camino para recorrer, pero en algún momento, cuando lleguemos a esa instancia, y habrá que reformular absolutamente todo, reestructurar todo, cambiar absolutamente todo, pero cambiar para el bien del país. Elsa Brusone, muchísimas gracias. Gracias a usted. Hasta gracias. Luego. Brusone es integrante del SEMIDA, ahora reformulado también en su nombre, que antes era Centro de Militares para la democracia, y desde 2012 es centro de militantes por la democracia argentina. Nos vamos a nadar por el río Paraná con Suárez, que no es el que muerde, el uruguayo mordedor. Colombia 1-1. Ruta alternativa. Una última cosita muy chiquitita, y es que hoy, a la 19 de junio, de 15 a 17, en el Anfiteatro 11, pabellón central de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, esto es Chorroarín 280, va a estar Jimena Mangas, nuestra... Hoy. Hoy, de 15 a 17. Hay una inscripción, yo no sé si ya se habrá superado la inscripción, pero si no, pueden escribir a veterinaria.jimena@gmail.com o buscar en Instagram a Jimena Mangas, porque son tips, dice, guía práctica para pensar como un gato. ¿No? Hermoso. Ella habla de bienestar animal, cómo entender a nuestros gatos y gatas y gates. ¿Por qué no? ¿Por qué no sabemos no. Cuántos géneros tienen los gats. Los cats. Lo vamos a preguntar. Ahí está. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó hoy? Ayer anduvo también Roque Fernández. Sí, no, por eso le digo, están deambulando. Walking Dead. Y fue una ilusión rara, ¿no? Pues porque esperábamos que quedara. Y pues no. Entonces fue como, bueno. Lo que nos quedó fue como un movimiento social un poco compacto, como lleno de ganas de hacer cosas ahora, ¿no? Con la ilusión de poder vernos en las calles, porque pues ya no nos queda otra, no tenemos un presidente, pero nos tenemos a nosotros. Dice que el país no tiene hipótesis de conflicto, ya viene desde Alfonsín, sino que hablan de hipótesis de confluencia. Entonces, tener Malvinas ocupadas por los británicos,